Salamanca. Al filo de las 12 del mediodía partieron al ritmo del autobús, partieron rumbo a Salamanca. Se espera que lleguen esta tarde, ahora parada obviamente para comer. Y lo cierto es que viajan a pesar de las muchas bajas hasta 7, bueno, 6, la séptima incluyendo a Linares, aunque se sabe Linares una lesión de larga duración y ya no tiene fecha, pero en realidad son 7 bajas importantes. A pesar de las bajas, los profesionales están convencidos de que van a ganar y solo con esa mentalidad se puede ganar. Si verdaderamente en el chip, en el disco duro, pues el técnico ha conseguido y lo está demostrando que se puede ganar en cada campo y en cada partido. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Estamos en viernes 29 de abril de 2011, en directo en Radio Estrés, en la Copa, en el 101.4, también para todos los que nos escuchan a través de su ordenador en internet, para todos los que nos ven y escuchan a través de TLS, tres herramientas para llegar a todos los hogares, a todos los coches, a todas las personas de radio, a todos los MP3 y cualquier dispositivo útil para contarles pues esta recta final del Elche Club de Fútbol, que se presenta realmente apasionante. Quedan 7 partidos, son 7 finales, 21 puntos en disputa, y el equipo ilicitano está muy cerca de asegurar plaza en exterior. No matemáticamente, pero sí de manera virtual. Para ello, pues casi les diría que bastaría con ganar en Salamanca y hacerlo el próximo viernes a las 9 de la noche en el Martínez Valero frente al Porto. Sé que no es sencilla esa tarea, en Salamanca se está jugando también la vida, pero hay algo, un mensaje muy importante en los jugadores del Elche que a mí me llama la atención, cada hombre, y es que a pesar de lo que se podría pensar de que el Salamanca se juega más por aquello de que está jugando el 0 o no sé la categoría, que está en zona de descenso, que puede perder la categoría, pero el Elche dice que se juegan ellos mucho más, porque es mucho más ilusionante estar en primera división que el año que viene, la temporada que viene. Son ya 23 años sin que la ciudad pueda disfrutar de fútbol de primera división. Y en eso tienen toda la razón. Y si no escuchen a la dicha. Bueno, va a ser un partido muy complicado, ¿no? Como ellos se juegan mucho, esta semana creo que han hecho una campaña con anuncio, con entrada, con todo, y es normal jugar la vida, pero nosotros también nos jugamos más. Nosotros siempre estamos jugando todo, estamos jugando a ascenso, estamos jugando a ascenso superior, estamos jugando a ciudad, nos estamos jugando todo, ¿no? Y va a ser un partido muy complicado, pero a ver si es un partido que va a ser difícil y estamos todos, jugamos a todo y vamos a empezar. Esperemos que salga bien. Los canteranos Paños y Abraham son la principal novedad, no la única, porque también entra Pereira, entran hombres que en los cambios de la semana pasada no pudieron entrar en la convocatoria. Es decir, tiene 16 jugadores del primer equipo, bueno, en realidad 15 con ficha profesional. El decimosexto es Leandro, el guardameta, y luego los otros dos, los canteranos Abraham y Javi Paños, son los que completan esta lista de convocados, que está marcada por las ausentes obligadas de los lesionados Podipo, que estará entre 2 y 3 semanas de baja, que es el principio de hernia discal, se va a dar reposo, con la lesión de palanca, que va prácticamente a perderse lo que resta de campeonato regular, pero podría llegar para el playoff, si esta fecha se modifica, finales, como ya he dicho, lesión de larga duración, y los sancionados Mantecón, su letra, Quique Matiro y Género también. ¿Qué equipo va a poner? Bueno, pues ha hecho varias pruebas, no ha dado pistas, pero está claro que de medio campo hacia arriba va a ser completamente distinto, porque no están ni Elo, ni Montecón, ni Sumetra, ni Quique Mateo. Es decir, los 5 que conforman el medio centro, hasta el medio centro, 4 no están. Va a haber un cambio radical y se va a notar. Espero que sea para bien. Yo creo que ahí Axial y Cristóbal serán los medios centros, que David Sánchez jugaría en la media punta por el centro, Rifa por la izquierda y Santos por la derecha. Aquí hay muchas posibilidades, o hay varias, desde que Cristóbal no juegue en el medio centro y lo haga en la media punta, y David Sánchez juegue en el medio centro. Yo creo que te darás cuenta más con David Sánchez para jugar en la media punta. Incluso alguna de las pruebas que ha hecho, como Pastor Fernández, Cheita o incluso Pellegrini, jugase a los Pepe de Mourinho en el Real Madrid, desde el medio centro con Siari. Posibilidades hay muchas, pero nosotros vamos a apostar por este hombre, Jaime portería, en defensa como pareja de centrales Samuel y Héctor Verdés, lateral zurdo de Golbacar, lateral derecho novedad, Carpio. En el doble pivote, Achiari, tendremos a Cristóbal, en la banda izquierda, media punta, Pipa, centro, David Sánchez, y por la derecha tenemos Aldo. Se atreverá con Santos, no acaba todavía de meter la cabeza en un titular, o pondrá a Carpio de media punta derecho y a Vasco Fernández de la Cruz. Pues es evidentemente una opción más que probable. Antes, arriba, el Chichi, y luego quedarían para el banquillo Leandro, Vasco Fernández o Santos, Echeita, Pellegrini, Pereira, Paños y Abraham. Lo digo, han entrenado esta mañana y de la noche han partido rumbo a Salamanca. Por cierto, el equipo no estará solo, van a ser cerca de 150 aficionados de Elche los que van a estar mañana en Salamanca, porque la agrupación de peñas llenó dos autocares ayer y ha puesto un tercero, así que todavía tenéis tiempo los que quisierais viajar por aquello del partido, de que Elche va muy bien, de que Salamanca es una ciudad bonita, de que hay puentes y bueno, pues tiene uno más tranquilo de viaje cuando el lunes es festivo. Esta tarde se pueden adquirir esos billetes al precio de 10 euros para todos los privilegiados que quieran viajar y que todavía hay espacio en ese tercer autocar. Así que es partidazo el que mañana vamos a hacer, si Dios quiere, desde el Atlántico, desde Salamanca, Elche, desde las 3 y media, recordar que el partido es a las 4, a las 3 y media aquí en sintonía de Radio Influence y también en el 3.2 con todo el equipo de tiempo de mañana a las 3 y media tiempo. Luego a las 4 se aplicará el ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato de tarjeta, pasa de 8 de Vodafone. Y tus SMS también a Otto. 8 céntimos. Infórmate pidiendo a CMFone, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Alboradí. Visítanos miespiezasled.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Mapo, suministros y servicios de hostelería. Mapo, maquinaria de ocasión. Si eres profesional o empresario de hostelería, ya tienes en Elche la primera macroexposición de maquinaria de hostelería nueva y de ocasión. Mapo, más de 1.500 metros de exposición en los que seguro encontrarás lo que necesitas. Nuevo o de ocasión. Mapo, compra-venta de maquinaria de ocasión y servicio técnico en Camino Castilla, frente a gasolinera. Teléfono 965-458200 Elche. Ven a tu concesionario y aprovechate de Seat Outlet y llévate una de las últimas unidades de Seat León con un 18% de descuento mínimo garantizado. Oferta válida hasta fin de existencias para particulares autónomos y concesionarios adheridos a la promoción. Te esperamos en Seat Outlet, tu concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Y belleza y tierra para usted, las piedras naturales más exclusivas. Pizarras, cuarcitas, areniscas, basaltos, mármoles, granitos, piedras de río. Lleve su hogar de elegancia y calidez con las piedras naturales de Cibeller. En Elche, Avenida de Alicante 117. Y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Cibeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cierra de esquina selección, ven la Copa del Mundo de Fútbol a Elche. Ven a disfrutar de la auténtica Copa del Mundo el 2 de mayo con tu distribuidor Chevrolet Elche, Sky Automóviles. Podrás ver la Copa del Mundo el lunes 2 de mayo en la Plaza del Congreso Eucarístico de 10 a 7 junto a la Basílica de Santa María. Gracias a tu distribuidor Chevrolet, Sky Automóviles. Con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y la Fundación del Sport y Visitar. Chevrolet, el motor de los campeones del mundo. Deportes, Elche. Dije Paco Gómez. Seguimos en directo la sintonía de Radio Express, 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. El Elche que ya está camino a Salamanca, mañana partidazo en Salamanca. Ojo, que es un equipo que se la está jugando, pero en casa es un equipo, hasta el momento los números lo dicen, muy accesible. Porque, bueno, además de que es el equipo que más partidos ha perdido, 35 partidos, perdido 20, 10 los ha ganado y solo empatado 5, ha marcado 33 goles y le han hecho 53 en contra, 23 más que ha hecho, pero no es el equipo que ha goleado. En casa, de 19 partidos, ha ganado 5, ha empatado 4 y ha perdido 8. En casa ha hecho 19 goles y le han marcado 27. Realmente está costando mucho sacar los partidos adelante en el estadio del Madrid. Que bueno, como reconoció el Carpio en la sala de prensa, pues, están poniendo precios muy populares, tienen que llenar el Atlántico, tienen que llenar el estadio para intentar arropar a su equipo y se va a tener un recibimiento muy hostil. Lógicamente va a salir un Salamanca muy agresivo al principio y ahí es donde van a tener que llevar cuidado. Le preguntamos a Carpio, que es un pueblecito cercano a Salamanca, que vuelve a casa, que para él será un partido especial, Carpio. Sí, la verdad es que siempre cuando regresas al lugar donde saliste, siempre es una motivación extra, una alegría jugar otra vez en tierra y la verdad es que voy y el equipo también con muchas ganas de seguir haciendo las cosas y intentar hacer parte muy serio y llevarnos un buen resultado. Sí, claro, fue donde me formé como futbolista en categorías inferiores y bueno, tuve que salir a buscarme la carrera de deportiva en el estado. Yo siempre guardo buenos recuerdos a Salamanca, pero bueno, mañana es un rival y yo deseo que ganemos todo. Sí, bueno, la verdad es que ahora mismo si le preguntaras a los jugadores de Salamanca si se cambiarían por nosotros para estar en la tabla, pues dirían todos que sí. Pero bueno, ellos tienen que pensar que tienen que intentar salvarse. Sabemos que va a ser un partido muy complicado en la, pues son de sus últimas opciones, que si no ganan pues se va a complicar todavía más. Pero nosotros sabemos qué tenemos que hacer, seguir en la misma dinámica y bueno, y yo ganar mañana y a partir del domingo estar más ganando. Bueno, la verdad que el día a día vas aprendiendo cosas nuevas, es una categoría que no tenemos que aprender en cada entrenamiento con los compañeros, con el entrenador y la verdad que yo intentando recoger todas las ideas y todas las cosas que me enseñan pues, para ser tanto profesional como profesional. Muy feliz, la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento a la Leche, me ha dado la oportunidad de estar en segunda división, nos están saliendo bien las cosas a todo el mundo, también somos un equipo que aparte de humilde es una piña y yo no puedo decir ninguna palabra mala. Están saliendo bien las cosas, decir que no sabes si jugará, el sonido ahora de lateral, de interior, que siempre fue extremo en las categorías inferiores, me parece que el caso se ha hecho la altura de Salamanca y un entrenador lo colocó de lateral y ahí está jugando. Eso sí, reconocía que su pueblecito, San Esteban, de San Esteban, que creo que son un poco más de 500 habitantes, pues van a estar con todos en el estadio, apoyando. Bueno, la verdad es que sé que va a ir mucha gente. Allí es como nos conocemos todos en el pueblo, somos casi todos como si fuera familia y la verdad que también es sagrada que la gente que te quiere y que desde chiquito has estado con ellos, pues que vayan a ver un partido especial para ti. Sí, bueno, yo hablo todos los días con amigos y con los familiares, la verdad que sí, van a ir bastante gente, no tengo el número exacto, sé que más o menos el centro de la primera vez para todos, pero bueno, que han dicho que vamos, por un chaval de su pueblo hacen lo que quieran. Por cierto, le preguntábamos a Carpio, que bajo su punto de vista, ¿quién se juega más? ¿Salamanca o el Chelsea? Bueno, si te preguntaras a un jugador de Salamanca, te diría que Salamanca, porque bajar las categorías, como digo, porque todo está en la dinámica y el paso de otra vez es difícil, la segunda vez, ¿sabes? Y si te preguntas a uno de Elche como es a mí, te voy a decir que no lo juegan mal. Algo tan bonito como jugar un playo de ascenso a primera, eso no se vive todos los años. Nosotros lo tenemos ahí y tenemos que aprovechar eso también. Bueno, y el último partido que jugó Salamanca la anterior semana contra el Girona, vimos que Salamanca aguerrido, presionaba, que sabe única manera de conseguir resultados. De la otra manera, de la que la forma que jugaba no dio resultados. Y ahora han tenido que cambiar esa dinámica. Y yo creo que ahora sé que una intensidad y una agresividad alta, ayudado por su público. Yo creo que va a haber mucha gente, se han puesto entradas de popular. Pero nosotros que sabemos el partido que nos vamos a encontrar, sabemos lo que tenemos que hacer, usar nuestras armas y intentar hacer un buen partido y ganar los puntos. Gran Chivitana 2011. Segunda vuelta a pie al término municipal de Elche. La Concejalía de Juventud anima a todos los jóvenes a participar. Descubre el Camp de Elche, la diversidad de su entorno, parajes sorprendentes, vistas inesperadas. Conoce un Elche que pocos conocen. Más información en jovenselch.com. Organiza Ateneo de la Policía Local de Elche. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección Owner, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique, puerto pesquero, Náutica Antonio. Hombre, no sea tu ser, por el fin salido de Cortesca. ¿Quieres probarlo? Venga. Cortesca, 8.000 caballos, Bluetooth, 7 herbas y altas de aleación. Todo por 18.800 euros. Si lo pruebas, lo compras. Ven a verlo a Serrauto, tu concesionario SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Express, Cadena Copa, Infoescuelas y también en Tele Elche, hablando desde el partido que mañana va a disputar el Salamanca y el Elche. Estaba yo aquí viendo en el gráfico, en la estadística, los partidos que ha jugado el Salamanca en su estadio, y de los 19 partidos que ha disputado en el Mántico ha perdido 8. Allí ganó el Jerez 2-3, ganó el Valladolid 0-5, casi todos los de arriba han ganado. El Jerez 2-3, el Valladolid 0-5. El Tenerife, los colistas 1-2, ganó el Recreativo 0-1, ganó el Rayo Vallecano 0-1, ganó el Granada, ganó el Granada 1-2, ganó el Betis 0-3 y el Barcelona B 2-3. De los de arriba, pues el Betis, el Rayo, el Barcelona B, Granada, el Valladolid, el Jerez, y casi todos los de arriba, pues el Elche también demuestra esa hegemonía, esa supremacía. Lo que pasa es que, y eso es cierto, ahora va a tope, ahora se está poniendo todo por el todo y se viene una agresividad que se hubieran exhibido al principio de la liga, posiblemente también muchos más. Partido muy complicado, lo reconocía David Sánchez, pero es lo que yo les decía. Transmite un poco la esencia ganadora que llevan insertada en el chip, en la cabeza. En otras temporadas a estas alturas, por hoy les decimos que el Salamanca se juega mucho, sí, dicen que Salamanca se juega, pero dicen que ellos se juegan. Bueno, va a ser un partido muy, muy complicado, ¿no? Sabemos que se juega mucho, esta semana creo que también una campaña con anuncios, con entradas, con todo, y es más la vida. Nosotros, para mí, no jugamos mucho más. Nosotros sí lo estamos jugando todo, estamos jugando un ascenso, estamos jugando un superior, estamos jugando una ciudad, nosotros estamos jugando todo, ¿no? Y va a ser un partido muy complicado, pero bueno, sabemos que es un partido bastante difícil. Bueno, yo creo que los primeros minutos van a salir muy fuertes. Ahora los partidos que estamos viendo en el centro televisado van a ser un poco brusco, un poco temeroso por parte de todo el equipo. Nos jugamos todos mucho y estamos siendo parte muy complicados. Creo que no sabemos lo que tenemos que hacer, estamos muy confiados, con muchas ganas. Y si queremos seguir arriba, hay que hacer otro punto. Nosotros no pensamos sinceramente en el margen de error, pensamos en el nuestro. Y yo creo que no hay que tener más que el error nosotros, porque contra más de hicimos mejor. No podemos pensar que en un partido no pasa nada. Sinceramente, nos jugamos mucho. Si perdemos, el equipo gana, se pone así 6-7 puntos. Si Americana, esperemos a 9 y ganar nosotros, y después yo, que nuestro equipo viene detrás, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros no pensamos en nuestro equipo, solo en nosotros, y hay que ir a ganar, pero estamos capacitados para eso. A principio de temporada, bueno, los primeros partidos, pues la verdad que bueno, hay que hacer una buena plantilla, ver que el club está interesado en hacer los playoffs. Pero bueno, tal como va surgiendo, pues complicado. Yo creo que el día después de Cartagena fue un día muy duro. Yo la verdad, sinceramente, ese partido recuerdo que estuve convocado cuando bajé el vestuario. Vi a los compañeros, estábamos bastante afectados. Y gracias a Dios, creo que el Betis fue el partido de inspección del equipo. Y a raíz del equipo, ya para adelante, con una confianza. Y después llegamos con el trabajo y ya acá ha llegado con los resultados. Y creo que estamos merecidamente clasificados. No, bueno, el que decide, hay más variedades, quizás no por posición, sino otra forma de jugar, y al final es el que decide, ¿no? Ahí no traigo esa pregunta para Peter. Yo tengo mucha ganas de jugar, por desgracia o por suerte, los compañeros han sonado y tengo la posibilidad que otra semana y nada, el que decide en la próxima hora. Ya que le preguntamos si se ve considerado titular, David no la tiene todas consigo porque sabe que está siendo el mejor revulsivo. Desde buena parte de la segunda vuelta, cada primera de David Sánchez, o da una asistencia de gol, mete un gol como de la compañía en la victoria, o el equipo, por arte de ir y de bloque, consigue ganar o no perder. O sea, está siendo etiquetado como revulsivo, le está saliendo bien a Bordalás y por ello, pues, no que son así. David no sabe, que lógicamente entiende que le gustaría jugar más. Sí, pero lo veo. Aquí responde un problema bien porque no nos entiende bien cuando preguntamos si a partir de ahora esperaba que el técnico le diese, pues como a los demás, ¿no? 4 o 5 partidos titular, y así respondía a su camisa. Eso la pongo de ejemplo. Sí, pero lo veo jodido. Lo digo porque bueno, el equipo está haciendo buenos resultados, el míster está saliendo bien, sinceramente, de mi cambio y los entrenadores son así, no les gusta cambiar las cosas, y es lógico. Yo también me pongo en el pellejo del míster y es complicado porque le está saliendo bien y hay que ir todo a una. Y bueno, mañana ojalá tenga posibilidad, y si sale bien y me da continuidad, pues muy agradecido, ¿no? Porque bueno, llevo mucho tiempo trabajando para tener esa continuidad, creo que lo estoy teniendo. Pero bueno, el club así es el que decide, y al final, hoy día, el otro día, creo que dije que hay que ser egoísta, practicar 2 meses. Y algo importante del equipo. Eso sí, reconocer que se echa alguna flor, normal de vez en cuando puedes tener ese ego un poquito subido, porque al final no tenemos los egoístas. Tienen que ser egoístas muchas veces para jugar al fútbol, para ser ambiciosos, para ser ganadores. Y aquí, pues, Sánchez se echa una flor que otra. Vamos, que es un número muy importante, que es el segundo tiempo. Es verdad que no por echarme flores, pero sí es verdad que he tenido la suerte que los últimos 10 o 12 partidos es importante en gol, en pase, y aún así sin hacer nada, que ha salido, pues no ha sido muy importante con un gol, con Caratina. Y sinceramente sí, creo que sí, en los últimos 2 meses, 3 meses importante en los resultados, muchos puntos, y bueno, pero yo creo que es así, ¿no? El equipo formamos 23 jugadores, uno está mejor una época, otro otra, y bueno, ahora me ha tocado vivir el rol ese del ejecutivo, que a mí no me gusta, pero bueno, es lo que hay, y lo importante es que en el equipo, ¿no? Creo que salimos todos beneficiados. Llega a Elche Brewsters, hamburguesas de autor con calidad gourmet y las mejores carnes del viento. Brewsters, un restaurante con diseño contemporáneo, agradable y cómodo para disfrutar de diferentes hamburguesas de autor, rollos y sándwiches. Con parque infantil para entretener a los peques. Brewsters, te vamos a sorprender por presentación, calidad, sabor y precio. Brewsters, hamburguesas de autor en calle El Bóvila 5 junto a Mango, Elche. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas. Una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Visítanos. Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compañía Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Bustre 27 y Diagonal 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. Tu apartamento junto al mar con promociones de las gaviotas y restricciones del mar a 300 metros de la playa, muy cerca del puerto de Santa Mona. Apartamentos con amplias terrazas de hasta 80 metros, de dos pares dormitorios, cocina con electrodomésticos, acabados de primera calidad, plaza de garaje y piscina comunitaria. Y ahora, una oportunidad única por tan solo 155.000 euros, puedes tener tu apartamento con 63 metros más 15 de terraza. Tan solo 155.000 euros. Aprovechate. Promoción de las gaviotas. De Avenida Granada 4, Santa Mola. Teléfono 965-42-6400. Abierto sábados por la mañana. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Y antes de cerrar con el Elche, Echeita, que finalmente, a pesar de que sufrió un esguince a principios de semana, se ha recuperado, al igual que el Torre Messi y Rifa, y que podrá ser de la partida. Podrá finalmente estar, porque ya está en el autocar, ya está viajando y nos contamos que, afortunadamente, este esguince ha pasado por mejor vida. Sí, bueno, he entrenado normal con el grupo y, bueno, tengo muchos problemas y no estoy disponible. ¿Fuera? Sí, estoy con ganas. Llevo tiempo sin jugar y. Bueno, es normal, ¿no? Entrenar con ganas y porque el jugador siempre quiere jugar y estar en el... Pero es una posición que ya había jugado desde cuando era joven y su niño pasó un partido doble pivote. En esa posición y bueno, pues no sé, yo estoy a disposición del entrenador para jugar donde él me diga y si no tengo que jugar, pues para estar en el banquillo. Bueno, pues en principio apunta al banquillo, veremos finalmente la lesión o si la ha recuperado y el tiempo ya se ha convocado. Oportunidad. Mañana a las 4 del partido en Salamanca Elche desde las 3 de la mañana. En este fin de semana tenemos también vuelta a los escenarios. Una vez terminada, pasó el fin de semana de Semana Santa, que no hubo competiciones, en tercera división del Torre ya no recibe a Sagunto. Será mañana a las 6 de la tarde en el campo de Fernández. En regional preferente, el líder, el Elche Ilicitano, recibe mañana a las 5 al Alcoyano B. Tampoco se dice y vota. En Liga Nacional, el Elche B recibe al Levante, el domingo de septiembre tiene el campo número 6 de la Ciudad Deportiva, y el Hercules B recibe al Kelme, mañana a las 5 de la Ciudad Deportiva de Alicante. En Balonmano Femenino, en División de Honor, el Elche Mustang se enfrenta al duro y difícil Elda Prestigio, mañana a las 4 en el Estadio Deportivo de Carreras. En Fútbol Sala Femenino, División de Honor, Gironella, Femesada, Elche. Mañana a las 6 de la tarde en el pabellón municipal de Gironella. También hay que destacar que se disputa el campeonato de Santos Femenino de la Comunidad Valenciana, la Nación de Cataluña, en el pabellón de la Olla, y que el lunes recordar que la Copa del Mundo y la Copa de la Eurocopa, la redundancia, los dos grandes trofeos conseguidos por la Selección Española de Fútbol, van a estar para poder disfrutar de ellos el lunes, que es festivo, desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde aquí, pegado a Cedex, la Junta de Santa María, en la plaza del Futbolístico, gracias a la firma Chevrolet, los funcionarios que llevan el día en Elche, que puse que la Copa venga a Elche, que las copas vengan a Elche, que todos los invitados que disfrutar de Elche, habrá una auténtica fiesta durante todo el día aquí.